Las voces del equipo con más títulos internacionales del mundo. Las voces de Boca 2.0. Lo vi a Walter Acuña en Catamarca, con un enojo, apoyando siempre todo Boca. Llevó un charter en Mux. Sí, viajaron ayer por la mañana. Ayer. Se me enojaron porque en un momento me puse a sortear unas entradas en la calle y no podían pasar. ¡Saca solita! ¡Todo vale! ¡Tenemos que ir a la cancha! Bueno, así que le mando un abrazo a Walter Acuña, a Fede Sadro, a Eduardo Mascheroni, a todos los que me crucé por allá, por a Fernando Camoya, me crucé por Catamarca. El enojo que tiene Fernando Camoya. Están todos, Oscar. Están todos muy enojados. ¿Y viste lo que dijo Peto? Sí. Todos los directivos muy preocupados. Yo le mando un saludo a Ale Martín, que estaba camino a su otro trabajo y nos iba escuchando por la General Paz. ¿Nos abandonó? Hoy, los jueves, siempre nos abandona. Ale, te mandamos un fuerte abrazo. Por ahí te caemos y te visitamos. Aquí está Andy Farina, Mesa para ocho. Pena, Ricky Cohen, todo lo que hacen el día a día. Y gracias a ellos podemos realizar este programa llamado Las Voces de Boca 2.0. Últimos mensajes a Lautaro Tomé también. Un abrazo a mi amigo Lautaro Tomé, que está haciendo una movida muy linda, ¿eh? ¿Sí? No, para ayudar a comedores. Ah, muy Esta bien. Esta semana zapatillas, ya separé y llevo las que están en buen estado. Muy bien. Las llevo y se las regalo para que puedan usarlas otros chicos. Vamos a hacer eco de entonces que, eso. A ver, aporto también lo mío. Los últimos mensajes porque siguen los amigos de El Tren, que están aquí muy cerquita con una sonrisa oreja a oreja. No sé por qué. Ingrid Anderson, el flaco dijo la verdad, no me parece mal, tiene autocrítica, basta de Falcioni. Mariano Valeri, me ilusioné al Pepe el sábado y ayer se me cayó todo, si seguimos jugando así, no vamos a ganar el torneo inicial. Emiliano, perdimos por culpa de los amigos de Riquelme. Ah, no, cierto que no jugaron. Betty, no dijo más. Pará. Ayer me reí mucho, le hice retweet a un tweet de un chico, no me acuerdo el nombre, que dice, ahora entiendo por qué lo bancó tanto Alfaro a Falcioni. Porque le regaló dos títulos. Antes el 3-0 en la Bombonera, campeón Arsenal. ¿Quién hubiese dicho, no? Que Arsenal le iba a arrebatar dos títulos a Boca en el 2012. Ayer lo dijimos acá nosotros charlando. Acuérdese. Ya nos arrebataron uno y se nos arrebataron otro. Se vienen los amigos del tren. Los últimos mensajes los vamos a seguir leyendo mañana, si les parece. Porque mañana vamos a continuar en la voz de Boca 2.0 por Radio Cooperativa AM770. Como todos los días, de lunes a viernes, a las 19. Aquí están los chicos del tren. No se olviden que esto es fútbol. Qué cosas más importantes en la vida. Besos y abrazos. Está todo bien, Flavio. Conducción: Tato Aguilera. Columnistas: Oscar Echechurre y Peto Cavatier. Producción general: Ricardo Cohen. Producción ejecutiva: Nico Pena. Producción: Andy Farina, Ale Martín, Lea Nulloa y Camilo Cohen. Colaboradores: Turco Alaluf, Martín Costa. Locución: Cecilia Franco. Servicio de cámara: Sergio Loguzo. Cooperativa informa. Servicio Telam para la radio. Este encuentro refuerza nuestra convicción de avanzar en la complementariedad con Chile. Lo dijo el canciller Héctor Timerman al hablar en la cuarta reunión binacional de ministros Argentina-Chile. Los resultados y objetivos contenidos en la declaración firmada por los señores gobernadores e intendentes constituyen el otro pilar de nuestra integración. La articulación de ambos permitirá el despliegue de sus potencialidades como espacios de integración con sus particularidades geográficas, sociales y productivas. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Alfredo Moreno, afirmó que están trabajando para que progrese la conectividad. Creo que las relaciones hoy día entre Chile y Argentina están en uno de sus mejores momentos. Chile y Argentina tienen la segunda frontera más extensa del mundo y por lo tanto estamos trabajando para que la conectividad, que en cada parte vaya progresando. Se han establecido una importante cantidad de lugares donde vamos a hacer controles integrados de frontera de manera tal de que las personas no tengan que detenerse dos veces a hacer sus trámites. Alerta por tormentas fuertes a partir de esta noche. Afectarán entre la noche de hoy y la madrugada del viernes al sur, centro y noroeste de Buenos Aires, sur y centro de Córdoba, La Pampa, San Luis y sur de Santa Fe. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, se prevé el avance de un frente frío que provocará tormentas fuertes, con abundante caída de agua, actividad eléctrica, ráfagas de viento y caída de granizo. El Pipita Higuaín descartado para el amistoso con Arabia Saudita. El delantero fue desafectado por el DT de la selección Alejandro Sabela para el amistoso del miércoles en Riad a raíz de la lesión que sufrió el martes en el partido del Real Madrid. El cuerpo técnico decidió quitar de la lista de convocados al atacante luego del informe que recibieron por parte del cuerpo técnico del equipo español, donde se informó que el Pipita padece un desgarro en su pierna derecha. Entre los candidatos a sustituirlo están Rodrigo Palacio, Ezequiel Lavezzi y Hernán Barcos. León Gieco y Escalandrum fueron los grandes ganadores de los premios Carlos Gardel. Ambos obtuvieron 3 estatuillas cada uno. El sexteto de tango, jazz y fusión Escalandrum, que lidera Daniel Pipi Piazzolla, obtuvo el Gardel de Oro y los galardones por Mejor Álbum de Jazz, Producción del Año y Álbum del Año. En tanto, Gieco consiguió con su disco El Desembarco las estatuillas a Mejor Álbum Artista de Rock, Mejor Videoclip por la canción Hoy Bailaré e Ingeniería de Grabación. Servicio Telam para la radio. Suena una verdad. Compartila. Cooperativa 770. Se siente. El tren anuncia su partida desde la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, lo invitan a subir. Recorreremos el territorio de la política, la economía, los temas sociales, los deportes, la cultura, los espectáculos y la historia. Acomode el equipaje que partimos. El tema hoy en el tren tiene que ver con el cacerolazo que se está produciendo en este momento con mayor intensidad en la zona del obelisco y en distintas zonas del país. En las decenas de miles de manifestantes que ahora están en la calle, debe haber diferentes preocupaciones. La denominada inseguridad, la imposibilidad de comprar dólares para atesorar, el estilo de Cristina Fernández, una AFIP más controladora, algunos les apretará el zapato por el peronismo, serán muy gorilas, otros estarán molestos porque hace meses esperan un repuesto de su auto japonés y por el control a las importaciones no llega. Otros se quejan porque no pueden comprar el modelo de BlackBerry que les gusta. Otros esgrimen la corrupción gubernamental. Otros la reelección. Este es el juego democrático. Uno podrá o no estar de acuerdo, pero todos tenemos, y esto que estoy diciendo es obvio, la posibilidad de expresarnos. Hay distintos sectores sociales ahora en el obelisco, desde clases altas hasta clases medias bajas. Por otro lado, hay que tratar de mirar algunas otras cuestiones que están por detrás de esta marcha, que tiene que ver con sectores empresarios, sectores periodísticos, políticos, que pretenden, subiéndose a esta manifestación, limar, debilitar al gobierno de Cristina Fernández. Por ejemplo, el PRO de Mauricio Macri, entre otros, es abierta y públicamente convocante y de alguna manera organizador de esta marcha. Y enseguida aparece la hilacha del PRO, particularmente de Mauricio Macri, lo peor de esta centro-derecha que pretende también ser populista. ¿Qué dice algunos de los manifiestos a favor de este 8N? El gobierno deberá dejar de promover la inmigración descontrolada desde naciones limítrofes sin ningún tipo de control ni selección previa. Inmigrantes que no posean documentación en regla deberán ser deportados a su nación de origen. ¿Se acuerdan, no?, de la inmigración descontrolada? ¿Se acuerdan de los asesinatos de ciudadanos bolivianos y paraguayos en el parque indoamericano? ¿De qué hablaba Macri en ese momento? Justamente de la inmigración descontrolada. En su editorial de hoy, el diario La Nación dice: es necesario ser valientes cuando lo que está en juego es la República. ¿Cómo interpreta estas palabras de La Nación el fiscal Félix Crouse? Dice, bueno, parece que estuvieran azuzando como la nueva provincia en 1973, llamando al golpe, igual. Otros por ahí comentan que, bueno, los quieren comparar con la fusiladora del siglo XXI. Entonces, les hablé del poder periodístico que puede estar detrás, ¿no? Con La Nación, por ejemplo, de un político como Macri. Y buceando un libro, encontré cosas similares a las que afirman algunos de los caceroleros y los ideólogos que quieren aprovechar la volteada. Escuchen algunos textuales de este libro y ustedes después me dicen si pueden interpretar de quién es, quién lo escribió. Cosas similares a las que afirman y dicen algunos sectores de poder y muchos o algunos de los caceroleros. Hablan del significado, ¿no?, esencial de haber optado por una república. Este autor que te nombro habla de la sobreprotección arancelaria, los subsidios abiertos o encubiertos, las cuotas de producción, distribución, importación o exportación, los precios máximos y una variada gama de controles y regulaciones de todo tipo. Este señor cuestiona los conceptos de sustitución de importaciones, ahorro de divisas, fomentos de las industrias de mayor valor agregado. Habla de la libertad de precios, de la libertad del mercado cambiario, de la apertura al libre flujo de capitales, a la libertad de importación, eliminándose las prohibiciones, eliminación de las tarifas política para los servicios públicos y los precios subsidiados para los combustibles, eliminar las retenciones y los derechos de exportación. Bueno, este libro tiene unos cuantos años y se asocia a la dictadura militar de marzo del 76. Es un texto escrito por José Alfredo Martínez de Hoz, que viene a coincidir con algunas de las ideas o de las consignas de los sectores políticos y económicos que están detrás de este cacerolazo y lo tratan de amplificar, y algunos sectores, incluso de clases medias pobres, repiten este discurso. Así que te hablé de un diario, La Nación, te hablé de un político, de Mauricio Macri, y de un representante del establishment histórico, por lo que representa Martínez de Hoz. Una Argentina que de alguna manera no se resigna a morir, y parte de este cacerolazo tiene que ver con una pelea histórica del país, ni más ni menos. Pero lo vamos a seguir profundizando este tema. Nadie que tome en serio la política y el poder puede darse el lujo de ridiculizar lo que mueve mucha gente. Déjanos tu mensaje en el 5254-0770. Gerardo hacía referencia a un párrafo del editorial de La Nación del día de hoy. Es necesario ser valientes cuando lo que está en juego es la República. Pero el título de ese editorial es Actuemos contra el miedo. Y la verdad que a mí me cuesta mantener el equilibrio cuando en boca de La Nación pone como título Actuemos contra el miedo. ¿Cuándo una marcha opositora en la Argentina, manifiestamente opositora en la Argentina, se ha realizado con el grado de la imposibilidad de tener miedo, porque no hay ningún peligro, salvo que se prepare alguna cosa desde algún sector para agudizar las contradicciones. Lo que se sabe es que no va a ser reprimida. Una multitudinaria marcha contra el gobierno no va a ser reprimida. Muchos de los manifestantes que hoy se han trasladado a través de Callao, de Santa Fe, de Diagonal, de la 9 de julio, confluyendo hacia el obelisco. Si uno pudiera sentarse a conversar con muchos de ellos, y si ellos le contestaran sinceramente a la pregunta, ¿qué opinaba usted allá por el año 2003, cuando el país estaba surcado de piquetes? ¿No era usted uno de aquellos que denostaba a la protesta precisamente porque privilegiaba su derecho a tener prioridad en el espacio público? ¿Cuántos? Yo no voy a generalizar, pero seguramente muchos de los que hoy cubren la 9 de julio, cubren parte, un sector de la 9 de julio, hoy no les molesta esa situación. Ejercen el derecho que le negaban a los otros. Es evidente que esta marcha está un poco menos anarquizada en el sentido de la difusión de las consignas. Hay muchísimas banderas argentinas, algunas con algunas consignas y otras solamente con la bandera argentina. He visto alguna de esas que salen de la Generalidad hablando contra la dictadura K. Y eso es realmente increíble. Hablar de dictadura me produce los que hemos padecido las dictaduras del 55, del 66 y del 76. Que esto sea calificado como dictadura es algo que enerva, realmente enerva. Me produce la misma reacción cuando, de regreso de Auschwitz-Birkenau, leía a Marcos Aguinis diciendo que los ideales hitlerianos, aunque equivocados, eran mejores porque tenían ideales a los de la Cámpora, por ejemplo. Me produce la misma indignación cuando uno viene de una fábrica de muerte, donde murieron por millones, y escuchar a la doctora Elisa Carrió decir que la presidenta no es Kirchner porque es demasiado torpe. La presidenta no es Hitler porque es demasiado torpe. Uno dice, yo creo de que dentro de las consignas de la marcha, ya lo dije cuando se produjo el 13 de septiembre, hay dos que el gobierno debió haber recogido y debió haber planteado un plan para dar satisfacción no meramente a los que protestan, incluso a los que no protestan, pero saben que efectivamente hay dos puntos que deben ser considerados, como es el tema periodísticamente conocido como inseguridad, es decir, plantear desde una perspectiva ideológica del gobierno un plan tendiente no a solucionar, porque no tiene solución, sino a muy largo plazo, pero sí para tratar de acotar el grado de delitos y robos a los cuales no se los puede contestar meramente con una estadística. Y el otro tema es la inflación, que efectivamente el gobierno debió haber propuesto y señalado claramente y actuar contra los que señala. Varias veces el gobierno ha señalado y lo ha dicho correctamente que los que aumentan los precios no es el gobierno, sino son los grupos oligopolizados de la economía. Pero sobre eso hay que actuar. Sobre eso hay que actuar, dar una batalla precisamente para que los afectados sientan de que el gobierno se preocupa por ellos. No es la mejor forma obviar lo que está dentro de las inquietudes, más allá que de pronto esas inquietudes están expresadas en forma exagerada. Además es un ramillete enorme de reivindicaciones, ¿no? Me parece que el tema de esta marcha no hay como una especie de unificación en cuanto a las consignas, ¿no? En muchos casos algunos van con su cartelito contra la corrupción. He visto una columna, por ejemplo, de gente de edad avanzada pidiendo por el 82% móvil. Bueno, se nota también sectores de clase media baja que no se sienten comprendidos de repente en algún sindicato o en alguna mutual, como que no están organizados y, bueno, no se sienten contenidos por diversos motivos, ¿no? No deben tener como una organización que los reivindique. Hay, noté esa mezcla, ¿no? De sectores medios, medios altos y medias clases bajas. De ninguna manera va a ser una movilización como pronosticó el dirigente radical y actor Luis Brandoni, que trataba de hacer un símil con lo que pasó acá en octubre del 83, en ese acto a favor de la democracia y de Alfonsín, donde, bueno, reventó la 9 de julio. Seguramente con el correr de los minutos aumentará la cantidad de gente en el obelisco, pero bueno, no podemos hablar, creo yo, ¿no? De 200.000 personas, por ejemplo. Claro, pero le reconozco una inteligencia muy interesante en la organización de esta marcha. Vas a tener una cantidad importante de gente en el obelisco, pero vas a tener concentraciones pequeñas o de diferente proporción en muchísimas ciudades, con lo cual después vas a poder amplificar la cifra a la que se te antoje, por ejemplo, ¿no? Porque son, cuando está en un solo lugar, bueno, no te pueden mentir demasiado. Bueno, claro, la cuestión es que la gran pregunta es, bueno, ¿qué pasa el 9N? ¿Qué va a pasar mañana? Acá se va a constituir un partido político con Victoria Donda, Macri, Carrió, Barrio Nuevo y algunos, para ironizar, la incluirían a Pando. Ese es el tema de distintos sectores de poder en la Argentina, económicos, periodísticos, que al día de hoy no tienen un Capriles, por ejemplo, que obtuvo 44% de los votos en Venezuela. Mauricio Macri está muy, muy lejos de eso. Hermes Wiener está muy lejos de eso. Pino Solanas, lo mismo. Así que ahí la oposición política, económica, tiene un problema. Fíjate, tal es el problema que en estas horas se está hablando que Mauricio Macri se correría a la provincia de Buenos Aires en el 2013 como candidato a diputado. El propio ex socio de Narváez dijo que él lo apoyaría. Y también se ironiza de las redes sociales que Mañeto le habría ordenado, esto entre comillas, a Macri que se presente en la provincia de Buenos Aires porque, bueno, es la única esperanza que le queda en esa provincia, ¿no? Vamos a hacer la primera pausa en este 8N. Le vamos a dar nuestras vías de comunicación. Ustedes pueden llamar a estos celulares. 155-930-3048. 15-51-74-94-21. Nos interesaría saber de qué barrio hablan y si en el barrio donde ustedes nos están llamando, ustedes escuchan el ruido de las cacerolas. Y por supuesto, si están participando, si están a favor, si están en contra, si estás con tu BlackBerry o tu teléfono inteligente, nos puedes mandar también un tweet, te pones como seguidor, @GerardoYomal, y lo leemos sin falta. Vamos. Inicio de espacio publicitario. Aunar esfuerzos con una meta común. Desde 1934, en Laboratorios Vago, trabajamos diariamente con el respaldo de un equipo de profesionales que orienta su conocimiento a la búsqueda de nuevas respuestas terapéuticas para ofrecer al cuerpo médico y pacientes productos innovadores de última generación. Laboratorios Vago. Ética al servicio de la salud. Todos los libros de Fontana Rosa y Quino, los cuentos de Walsh, toda Mafalda, 20 años de Inodoro Pereira y mucho más. Editó De la Flor. Estés donde estés, podés comprar libros por internet en la página de Librería Hernández. ¿Cómo? Se lo pagás al cartero cuando lo recibís en tu casa. Y si tu compra supera los 100 pesos, en cualquier parte de la Argentina que te encuentres, te bonificamos los gastos de envío. Todos los libros están en www.libreriahernandez.com.ar, la web de Librería Hernández. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces, te alargamos el viaje. Nos podés leer en pressmanhugo.blogspot.com. Periodismo impuro. Seguimos en el tren en este día que periodísticamente y políticamente ha sido denominado 8N, 8 de noviembre. Y me parece, Gerardo, de la primera, del análisis de esta primera parte del programa, hay acá un elemento muy fuerte. Que haya una manifestación de estas características y de esta cantidad de gente y que cubre buena parte del territorio nacional, y en donde los políticos o los partidos políticos que la apoyan no pueden dar la cara en el sentido de decir, nosotros somos los impulsores de este movimiento, esta es nuestra gente que nos respalda, demuestra precisamente que lo que este sector de la población, con consignas muy diversas, con deseos que se le solucionen cosas muy diferentes, está, me parece, bien sintetizado en el comentario de hoy de el editorialista más profundo que hoy tiene el diario La Nación, que es Carlos Pañi. Él decía que en el 2001 la consigna era que se vayan todos, y lo que hoy, los que se manifiestan hoy, los que están buscando es que aparezca alguien, que aparezca alguien. Ese alguien debería ser un dirigente opositor que intente sintetizar esta cantidad de consignas sueltas, incluso contradictorias, muchas de ellas en sí misma. Por ejemplo, sería impensable sin un control de las importaciones en este contexto, al mismo tiempo pedir el 82% móvil, por ejemplo. Hay otras contradicciones con el 82% móvil, que ya lo hemos dicho en otros casos, pero evidentemente una cosa, si es muy complicado, sin modificar el sistema tributario, llegar al 82% móvil, mucho más será si efectivamente se dejara al libre juego del mercado el tema del ingreso y egreso de divisas. Me parece entonces que esta idea, que aparezca alguien, es fundamentalmente la consigna oculta, esa que no está en ninguna de las carteleras, que está reclamando esta gente que se opone. Más allá que por encima de todos esos reclamos, en este momento el que se está restregando las manos porque ha puesto mucho en esta manifestación es Mañeto de Clarín, porque la consigna más sincera, que yo no la vi hoy en la marcha, pero que estaba en las convocatorias, con un 8N no hay 7D. Me parece que ahí está una de las elementos centrales de esta movilización. Más allá que miles y miles de personas no sepan que eso es lo que se pretende desde alguien que no está visible. No esperen de estos micrófonos que minimicemos esta manifestación, que nos riamos, que nos pongamos despectivos, porque nosotros no estamos de acuerdo con esta movida, con esta movilización, de ninguna manera. La idea es tratar de pensar, de comprender, de estudiar la volatilidad y los cambios en los estados de humor, en los ánimos de distintos sectores sociales, y así como hay políticos que en su momento parecía que tenían la vaca atada, bueno, llega otro momento que la vaca se les desata y cambia la situación política. Yo les mencionaba en estos días al candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires, el cómico, ¿se acuerdan, no? Obviamente, de Miguel Delcel, que de alguna manera viene a representar este tipo de reivindicaciones, el tema de la antipolítica, de que todos los políticos son ladrones. Bueno, en Santa Fe, a Del Cel le fue excelente. Estuvo a 4 puntos nada más y nada menos de ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. Por eso los periodistas, los analistas políticos, los políticos tienen que estar atentos a cuando la gente está en la calle pidiendo diferentes cosas, aunque aparezcan confusas. Bueno, acá tenemos un tuit del colega Alfredo Leuco que dice: el grito de la cacerola. Son los indignados argentinos que saben que una persona que grita se escucha más que un millón que callan. También nos escribe Gabriel Solano que dice: admitamos que por el cacerolazo del 8N hizo más debido con su Edesur y Edenor que Macri y compañía. Escuchamos más mensajes de los oyentes. Buenas noches, Oscar Chacarita. Bueno, lo primero que se me ocurre decir, por supuesto, que nadie lo va a procesar a esa gente, ¿no? Por cortar las calles, como le pasó en su momento a Luis de Liga, ¿no? Cuando hizo una manifestación por la calle Rivadavia, yo estuve tranquilísima, nadie jodió, nadie insultó, nada, y fue procesado. Segundo, que la nación hable de miedo. Está manchado de sangre, ¿no? Con el tema de papel prensa. Que de la guerra con el Paraguay nos deben una autocrítica. Actuemos contra el miedo. El editorial de La Nación se referirá al miedo escénico de asumir el rol de primeros actores y conformar finalmente un país para todos. ¿O preferimos seguir siendo actores de reparto con nuestra pequeña quintita bien cuidada? Gracias. Hola, buenas noches. Mi nombre es Dante, soy de Avellaneda. Quería dejar un mensaje para el tren. Creo que los que hoy se movilizan a Plaza de Mayo también es porque en la oposición no encuentran a alguien como la gente. No se le cae una idea. Ni Macri, ni De Narváez, ni la Lidita Carrió, ni Alfonsín, son todos impresentables. No sirven para nada y pienso que es uno de los motivos porque van. Sí, buenas noches, me subo el tren a mí y me impresiona, ¿no? Durante 3 meses estuvieron para este cacerolazo y la verdad que yo pensé que venía una horda, que venían millones de personas. ¡Qué desilusión, la verdad! Ya los medios no convocan a nada. Un besito, Ángela. Hola, buenas tardes, amigos del tren. Habla Laura de Avellaneda, Sarandí. Se sintió una cacerola en mi barrio. Ni se pudo ver de dónde venía. Se ve que estaba bastante escabullida. Pero como no hubo quórum, dejó de sonar enseguida. Nos manda un tuit Enrique Altalef que dice: en mi cuadra nada, Ramón Falcón y Rivera Indarte, en comparación del 13 de septiembre. Bocinazos en Rivadavia, nos cuenta el oyente. Bueno, muchísimas gracias, Altalef. Acá en La Matanza hay un silencio que invita a escuchar el programa, nos dice Mario de Ingeniero Brian. La idea es pensar cuáles son las implicancias políticas, qué pasa con los políticos que pueden llegar a sentir que tienen la vaca atada, si esto les mueve el piso, cuál va a ser el contraataque de Cristina Fernández, qué cartuchos todavía tiene la presidenta para profundizar la mejora en la vida cotidiana de los argentinos, que me parece que es la única manera de hacer política hoy, con gestión a favor de las mayorías populares. Soy Raúl del barrio de Cañada de Quilmes y acá no pasa nada. Si se desmonopoliza el sector alimentos y se modifica ganancias, acá nadie se queja. Bueno, es bueno el mensaje del oyente. El tema de las ganancias, la verdad que cuesta entenderlo, del mínimo no imponible, ¿no? Hugo, es así, hay gente que gana 6, 7 mil pesos y le descuentan. Me parece que ese dinero sería bueno que se vuelque al ahorro, al consumo interno. Y además acá hay otro problema. La presidenta tiene una alianza con lo que se denomina los gordos, ¿no? Cavalieri, Gerardo Martínez, el señor de Luz y de Fuerza, Lescano, está teniendo ahora problemas con estos señores, porque dice: bueno, presidenta, Nosotros nos jugamos por usted. Usted desplazó a Moyano. Estamos nosotros. Pero usted no nos hace ni un guiño con el mínimo no imponible. Bueno, veremos qué pasa. Me parece que está terminando el año y Cristina Fernández en este sentido no está reaccionando. César de Berazategui nos dice, un protestante, vengo porque estamos desaprovechando una gran oportunidad de la Argentina, que la Argentina no tuvo en 100 años. Y dice algo más, pero no lo entiendo. Así que participa del cacerolazo. Participa del cacerolazo. Bueno. Hay una parte más del mensaje, pero está en este lenguaje casi críptico de los mensajes de texto. Si quiere aclararlo, envíe otro, por favor, César. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y seguir pensando las implicancias de esta movida y qué novedades hay en el kirchnerismo, a propósito de una batalla también muy importante que son las elecciones del 2013. Vos, Hugo, dijiste en estos micrófonos y tuviste una crítica a Cristina Fernández en el sentido de que parecería que la presidenta no tiene marcha atrás. No tiene, ¿no?, marcha atrás, sí, así. Bueno, después de la pausa les voy a decir qué marcha atrás va a dar la presidenta. Dale. Suena una verdad, compartila. Cooperativa 770. Se siente. Actualiza los últimos resultados. Reviví tu suerte con Enzo. Hola, muy buenas noches. Repasamos los 20 premios de la tómbola de Montevideo. La cabeza esta noche en Uruguay, 813, 813, segundo, 500, tercero, 742, cuarto, 469, 69, quinto, 620, sexto, 183, séptimo, 997, octavo, 829, noveno, 690, décimo, 0,64, 6,4, undécimo, 864, 6,4, duodécimo, 103, décimo tercero, 836, décimo cuarto, 272, 72, décimo quinto, 0,20, décimo sexto, 138, décimo séptimo, 104, décimo octavo, 917, décimo noveno, 727, vigésimo, 318. Reiteramos, a la cabeza en Uruguay, 813, 813. Recuerde, a las 21 horas los esperamos en la 770 Radio Cooperativa. Viví tu suerte con Enzo y los sorteos nocturnos nacional y provincia de Buenos Aires. Presentó Revista Los Favoritos, sponsor oficial de tus pálpitos. Pálpitos. Pálpitos. 10 años recuperando ideas. 10 años acompañando a esta Argentina. Cooperativa. 10 años de este lado. Se siente. Inicio de espacio publicitario. Pyme Nación es la nueva tarjeta de crédito del Banco Nación, creada para las pymes argentinas. Cuente con la tasa más conveniente y un mayor poder de negociación, porque con Pyme Nación puede abonar en hasta un año de plazo y su proveedor cobra a las 72 horas. Solicite su tarjeta en nuestras sucursales. Pyme Nación, un crédito flexible. 100 millones de neuronas, 50 millones de kilómetros de nervios, 6 millones de cabellos, 2 millones de glándulas, 2.000 kilómetros de venas, 350 músculos, 206 huesos, 5 litros de sangre, 2 metros cuadrados de piel. Un solo ser. Tu cuerpo, una máquina perfecta que merece lo mejor. Bristol Medicine. Sabemos cómo cuidarte. 0800-444-0453. www.bristolmedicine.com.ar. Hay quienes quieren cerrar emisoras. Juntos, ustedes y nosotros, defendemos esta radio. Si tocan a una, tocan a todas. Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, UTBA. Fin de espacio publicitario. Cooperativa se escucha. Cooperativa se vive. Cooperativa se siente. La máquina está en marcha. El tren. Seguimos en el tren analizando el cacerolazo que se está produciendo en el obelisco y en distintos lugares de la ciudad y del país. Hablamos de la política también, del kirchnerismo, cómo mirarán, con qué lupa política observarán esta movilización callejera. Yo le decía a Hugo que en su momento él comentaba en estos micrófonos que la presidenta Cristina Fernández, desde el punto de vista político, a veces no tenía marcha atrás, ¿no? Yo también decía, bueno, que se comenta en los ámbitos kirchneristas que es diferente a Néstor Kirchner, que sacaba una tarjeta amarilla al adversario político, pero finalmente le levantaba la tarjeta y arreglaba, dialogaba, trataba de consensuar. Era un constructor político. Algunos se preguntan también si Néstor Kirchner hubiera roto, por ejemplo, con el líder sindical Hugo Moyano. Pero bueno, la cuestión que te quería comentar y comentarles a ustedes, que me parece que está dando un paso atrás Cristina Fernández en lo que tiene que ver con la construcción política, y debe estar analizando el actual contexto. La orden que dio fue la siguiente: bajarse del caballo de la lucha contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, y tratar de ir juntos, quizás en el 2013, con Scioli, con Massa, con Alicia Kirchner y con el grupo denominado Unidos, Organizados y Solidarios. Daría la sensación que el pensamiento de la presidenta en este momento es que el kirchnerismo, digamos, puro, el cristinismo puro, Unidos y Organizados, no va a tener la suficiente fuerza política para pelear bien y fuerte en el 2013 con una candidatura importante a diputados en la provincia de Buenos Aires, que es la provincia central. Ahí también, en esa alianza que les mencioné con Massa, Scioli, Alicia Kirchner, Unidos y Dominados, también entran varios intendentes de esta provincia fundamental como es la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Vos muchas veces acudís a los blog de los blogueros. Sí. Acá tengo de los caniches de Perón. Sí. Un blog muy conocido. No quiero con esto. Él define la palabra tilingo y para ser claros, creo que en la marcha hay tilingos, pero no la marcha puede ser caracterizado como una expresión generalizada de tilinguería. De manera que porque conozco, he discutido tanto esta semana con gente muy conocida que me repiten, hoy alguien me repetía otra vez el tema del miedo. Digo, ¿vos escuchaste la frase completa? No voy a defender en cuanto a que haya sido una frase afortunada, pero por lo menos tené la honestidad de escucharla entera y decir, bueno, no dijo que le tenga el miedo. La población de la Argentina le tenga miedo a la presidenta. Pero vos te imaginás, no sé, a Cristina Fernández, a Ricardo Alfonsín, a Daniel Scioli, a Pino Solanas, diciendo, no sé, estas 50.000 personas son tilingas, son tontas, son taradas. ¿De qué les sirve desde el punto de vista político si un político lo que quiere es seducir a la población y tener más base social para lograr las transformaciones con las cuales está de acuerdo, ¿no? De manera que, para que quede claro, estas definiciones que en líneas generales son ingeniosas, que está en el blog Locaniche de Perón, puede ser aplicada a algún sector de la marcha. El tilingo no tiene clase social, lo encontramos en las clases más altas, en las medias y también en las bajas. El tilingo es una clase cultural, no es una clase económica. Son los sonsos, como los llamaba Jaureche. Hay gente con guita, pero tilingo es quien hace ostentación de ella. Tilingo es quien se queja de los robos, pero tiene un kiosco, y si se corta la luz en el barrio, sube al toque el precio de las velas. Tilingo es quien vive en un barrio de laburantes y cree que su enemigo es quien hace lo que puede en una villa a 3 cuadras de su casa. Tilingo es quien tiene deudas en dólares y le compra a los arbolitos porque el verde está atrasado y en cualquier momento se dispara. Hay gente de clase media y media alta, pero tilingo es quien sube la escalera de la vida oliéndole el culo al que va arriba, sin importarle pisar las manos del que tiene abajo. Tilingo es el que golpeaba las puertas de los bancos en el 2001 y hoy puso su guita a plazo fijo. Tilingo es el que cree en la impunidad de sus actos y no en los derechos y las obligaciones de ser parte de una comunidad. Tilingo es el que cree que si su ombligo está sucio, el mundo es una porquería. Me parece que esta es una frase muy ingeniosa. Tilingo es el que cree que si su ombligo está sucio, el mundo es una porquería. Tilingo es el que quiere rejas y muertes para todos porque solo se siente seguro entre rejas en medio de un cementerio. Tilingo es quien se siente libre en medio de los esclavos. Tilingo es el morocho que se queja de los planes sociales para vagos, pero tiene los servicios subsidiados por el Estado. Tilingo es el que está en las buenas, pero abandona en las malas. Tilingo es el que golpea la cacerola vacía, pero tiene la heladera llena. Tenemos muchísimos mensajes, nuestros celulares están estallando y a veces no, nos cuesta, obviamente, leer todos los mensajes. Yo decía que lo que le queda fundamentalmente a este y a todo gobierno es justamente la acción de gobierno. Y muchos se preguntaban qué pasó con el apagón del día de ayer, con la falta de agua, con el tema de la basura, si no fue el mejor caldo de cultivo para este cacerolazo que se está produciendo en estos momentos. Pero yo pensaba hoy, bueno, lo pensé ayer, pero hoy, ¿vos te imaginás si lo que pasó ayer hubiera pasado hoy? ¿Vos te imaginás un corte de luz a las 6 menos 5 de la tarde, que en líneas generales se extendió hasta las 21 horas? ¿Qué se hubiera dicho en ese caso? Bueno, de ayer ya había gente que insultaba, por ejemplo, con el tema de la basura, que era un tema que correspondía al jefe de gobierno, Mauricio Macri, insultaba al gobierno nacional, ¿no? Bueno, la cosa se ponía confusa. La cuestión es si el gobierno en diferentes ámbitos de la gestión está haciendo bien los deberes. Un peronista de Morón, que se llama Manolo Barge, bueno, cuestionaba, por ejemplo, el tema de los tendidos eléctricos en la provincia de Buenos Aires, a propósito del apagón en la ciudad, que también afectó a algunos sectores de la provincia de Buenos Aires. La pregunta era si los cables no eran demasiado viejos y en cualquier momento esto se podría reproducir en la provincia de Buenos Aires. Hay gobiernos que pueden aguantar cortes de luz de varios días, bueno, es difícil para un gobernante este tipo de situaciones. Por eso la cuestión es trabajar, trabajar, trabajar y ver cómo lograr seducir a los pobladores de las ciudades, de los pueblos, de la Argentina toda. Estamos viendo distintos portales, tanto el de Telam como el de Clarín, y se le da importancia a esta marcha opositora. Hay una foto de la agencia estatal de noticias Telam desde arriba sobre la 9 de julio y la verdad es que se ve bastante, bastante gente. Bueno, en este caso es interesante porque en otras oportunidades no fue así, algunos sectores oficialistas ningunearon la marcha el 13 de septiembre, bueno, en esta oportunidad están tomando nota de lo que pasa en la calle. Muchas veces hemos dicho desde aquí que los órganos oficiales deben ser los más creíbles, y para que sean creíbles deben mostrar en su integridad y sin cortes aquellas situaciones políticas, aquellas marchas que son contrarias al gobierno, porque si no, no hay el menor grado de confiabilidad. Justamente uno de los elementos que ha batallado TN y todo el grupo Clarín, en este caso correctamente, en el sentido que era cierto lo que decía, que la marcha del 13 de septiembre fue cubierta en su integridad por el multimedio Clarín. Es cierto que posteriormente el Canal 7 en los noticieros mostró flashes de lo que había sucedido. Clarín en su campaña dice que no, el canal estatal no pasó nada, pero me parece que se ha aprendido o se ha dado cuenta que eso se juega como un boomerang. Sofía nos manda un mensajito diciendo que en La Boca, donde ella vive, no pasa nada. Hacemos una pequeña pausa. Gracias por todos los mensajes, por todas las llamadas. Bueno, nos refrescan alguna información que nosotros no tenemos. Inicio de espacio publicitario. Porque sin ellas nada sería posible. Gente, les desea muy feliz día a todas las mamás.

no ganó Arsenal. No, no, no, eso no es así. Ganó Boca. Viste, cosas que no es una discusión de opiniones, es una discusión sobre hechos. Decir que esto es una dictadura es perverso. Faltan el respeto a los desaparecidos, las madres, los hijos y a los sobrevivientes. Acá sonaron las cacerolas. Me da mucha pena. Y es Alicia de Lugano. Bueno, hay que tomar nota que un 44% de la población no votó a Cristina Fernández, así que es obvio que hay sectores que no están de acuerdo con su política y tienen reivindicaciones distintas de otra parte de la población. ¿Escuchamos más mensajes? Dale. Sí, buenas noches, amigo. Es muy preocupante que todo un sector importante, incluido ustedes, tomen este hecho o movilización reaccionaria de la derecha con tanta liviandad en nombre del libre albedrío de la democracia. Hay que redoblar la apuesta como hizo Chávez en Venezuela, porque si no la derecha va a tomar la iniciativa y el gobierno como ocurrió en Honduras y Paraguay. Bueno, a propósito de lo que dice el oyente, me da la sensación que si Cristina Fernández toma medidas fuertes y concretas, por ejemplo, se está discutiendo en algunos sectores que el Estado se haga cargo de una parte de la comercialización de los alimentos, ¿no? ¿Se acuerdan de que había un supermercado, creo que se llamaba Día, que lo terminó Carrefour? Bueno, hubo un debate en el gobierno si lo compraba y lo gestionaba el Estado para generar alimentos más baratos para un sector de la población. Me parece que con medidas de ese tipo, con una regulación a los celulares, que son una estafa total, el gobierno, Cristina Fernández, aunque le pongan 100 o 200 mil personas en la calle, puede ganar políticamente con ese tipo de medidas mucho más que movilizarse. Pero eso está en debate, ¿eh? Luis de Lía ya está sugiriendo que para el 7, 10 de diciembre, bueno, habría algún tipo de movilización popular. Igual siempre en todo esto la última palabra la tiene Cristina Fernández, ¿no? Gerardo, hoy no voy a coincidir con vos. Para mí son unos ridículos los pirulos estos que andan con la cacerolita. Sí, es lo que decía Horacio de Adrogué, ¿no? Que a ver, lo anticipaba. Que... Sí. Parece que mandó a los dos lados. Sí. Tenemos más mensajes, dale. Sí, buenas noches, amigo de Cooperativa Miguel de Claypole. Yo no sé, la incoherencia de Brandón y de comparar una cosa con otra, ¿qué tiene que ver? Yo estoy seguro que si Alfonsín viviera no estaría de acuerdo con esta marcha. Aparte, no sé, comparar una cosa es lo mismo que comparar el velorio de Alfonsín con el velorio de Kirchner. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Por favor, Brandoni, dedícate a ser actor. Para los muchachos del tren, Carlos García habla. Recién paso por Tijonte y se juntó el mismo grupo de gente que hubo en la manifestación anterior, pero misteriosamente desaparecieron de Juan Agustín García y Nazca, San Blas y Nazca, que la otra vez estaban en los tres lugares. O sea, se agruparon todos en Jonte y Nazca y suman la misma cantidad de gente que hubo en la anterior. Hasta Caballito hay en un solo lugar un grupito de gente, en Plaza Irlanda. También nos informan vía mensaje de texto que en Avellaneda hay bastante gente y el oyente, bueno, utiliza la expresión todos ellos muy garcas. Bueno, está Biolcati, que también mandó un tuit adhiriendo a esta marcha y se hizo presente en el obelisco. Bueno, era lógico que ese sector económico e ideológico hoy esté presente, ¿no? El actual presidente, el que ha sucedido a Hugo Biolcati, ha dicho que la sociedad rural no iba como tal, pero que miles de productores rurales irían en los distintos lugares del país a manifestarse en contra de la política del gobierno nacional. Gracias por escribirnos, por seguirnos desde hace tanto tiempo. Vamos a leer los mensajes, los tweets. Así que nos reencontramos con ustedes el lunes a las 20. Chao. El tren anuncia su llegada a la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, agradecen su participación. Cooperativa informa. Servicio Telam para la radio.